Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy, ¿qué es hoy? Hoy es miércoles 8 de noviembre de 2006. Si no fuera por este calendario, de plano ya andaría pero totalmente perdido, definitivamente. Hoy nos vamos a dedicar a las Antillas. Y definitivamente, allí en las Antillas, lo único que rifa es la rumba antillana. Hoy tenemos una selección que, mire, se le van a caer los chones, de plano, definitivamente esto es una total, completa y absoluta delicia. Estamos escuchando en este momento a Baracoa Me Voy, con el conjunto Son del Barrio. Dios me valga, qué barbaridad. No, esto es una canción popular de ahí, de precisamente de las Antillas. Y mire nomás, escuche usted esto, escúchelo bien. Me voy con Doña Inés. ¡Ay, chiquititos! No, es tan bueno para menear el bote, definitivamente. ¡Uy, qué barbaridad, qué comentarios! Bueno, ahí vamos a tener a lo largo del programa un montón de muestras de la rumba antillana. Mire, nada más para que usted se dé un quemón, vamos a tener a Celia Cruz. Vamos a tener otra vez a Son del Barrio. A René Herrera. A Daniel Santos. También lo vamos a tener por ahí. A Ignacio Piñero. No, esto va a estar pero sabroso. Así que, sin más preámbulo, aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Y mientras tanto, siga meneando el bote, hombre. Bueno, y fíjese que tenemos, para empezar, una noticia bastante triste. La gimnasta Andrea Martínez, que el domingo pasado tuvo un percance entrenando, falleció precisamente el día de ayer. Y, híjole, la verdad es una grave pérdida para el deporte aguascalentino. El gobierno del estado está preparando ayuda por invierno. Pues sí. Policía estatal, bomberos, protección civil y voluntarios estarán tratando de proteger a los ciudadanos menos favorecidos ahora que vengan los fríos, que prometen estar tremendos. Felipe González se muerde la lengua, qué bárbaro. El señor senador que gusta de cargar pistola se manifestó por, condenó el uso de la violencia como instrumento de presión e intimidación. Ya se vaya Hugo Sánchez, joder, con la crisis. Ya nos tiene hasta el copete aquí en Aguascalientes. Yo no sé a quién diablo se le ocurrió invitarlo. Bueno, Aguascalientes y China perfilan una nueva alianza de desarrollo. Habla el gobernador del estado con respecto a su viaje, en el que está ya ahorita, pero bien metido. Se va a celebrar el primer simposio radiológico de actualización. Bueno, y el Instituto de Educación tiene un programa que se llama Sigamos Aprendiendo en el Hospital. Es para niños, no se preocupe. La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado se reunió con el alcalde de Jesús María para analizar su iniciativa de ley de ingresos, que nomás está buscando ver la manera de sangrar a los contribuyentes. Por cierto, los diputados acudieron a la invitación del secretario de Seguridad Pública Estatal, digo, pues para ver qué onda con la seguridad pública, digo, por si alguien se le había olvidado. Prepárese psicológicamente, amigo cibernauta, porque Capanma va a dar inicio a los trabajos este próximo jueves en el cruce de la avenida Convención. Híjole, nomás una... No, de plano, esto es el colmo. Esto es buenísimo, buenísimo. Esto le va a encantar. Encabeza el presidente municipal la campaña ¿Dónde están tus impuestos? ¡Hijo de mi vida! El Partido Revolucionario Institucional sigue haciéndola de portavoz del senador Carlos Lozano de la Torre. ¡Qué pena por ese partido! Y en nuestra sección ciencia, científicos crean un páncreas artificial. Esto sería un gran avance para los pacientes diabéticos. No se tendría que inyectar insulina, nada más con eso. Quédese con nosotros, amigos cibernauta, a continuación el detalle de las noticias, pero antes, la campaña de la Sociedad Interamericana de Prensa en contra de la impunidad. Los asesinos de periodistas andan sueltos y nadie, ni siquiera las autoridades, hacen algo. Esta es una cita del periodista Jesús Blancornelas, recordando a su amigo y colega Héctor Félix Miranda. Héctor Félix Miranda, codirector del semanario Z de México, fue asesinado en octubre de 1997. El crimen sigue impune. Este asesinato, y el de muchos otros periodistas en Latinoamérica y el Caribe, permanecen impunes. La Sociedad Interamericana de Prensa necesita su ayuda para pedir justicia. Para más detalles, visite impunidad.com. No puede ser posible que haya tan buena música y que de pronto todavía nosotros nos estemos atorando en otras tonterías extranjeras, como bien me dijo el buen señor Flores, hombre. Ahí tiene usted a Son del Barrio y esta canción que se llama Camino por Vereda. Hijo de mi vida santísima, qué barbaridad, qué buena rumba nos estamos echando este día. Hoy estamos dedicando este programa a la rumba antillana. Las Antillas están presentes aquí en Radio Metro, amigo cibernauta. Y bueno, ahora sí, vámonos con la información. Ay, Dios mío, tonta, acá está, ya la encontré. Es que estoy yo así a dos manos, pero no sea mal pensado. No, para nada. Bueno, déjeme decirle que, mire, lamentablemente iniciamos con una noticia no muy grata. Fíjese que, haciendo la búsqueda de información en internet, me encontré con un blog. Es un blog que se llama lonewolf64.spaces.live.com y da cuenta de una noticia bastante triste y que dice precisamente este bloguero que le duele mucho. Y da cuenta de que una muchacha del equipo Gallos de Aguascalientes falleció entrenando. Estaba haciendo un giro, una acrobacia gimnástica, y al caer no abrió los brazos para hacer la cuna, para poder caer de pie, y se quedó hecha bolita la muchacha en el aire, y se fue y se cayó de pura cabeza. A la medianoche de este lunes pasado, fue declarada con muerte cerebral. Y bueno, esta persona que tiene este blog forma parte de la porra Angels Elite, y obviamente ahí aprovecharon para darle su pésame. Me puse a buscar información y mire, aquí me la encontré en el periódico elporvenir.com.mx. La gimnasta Andrea Martínez, de 19 años de edad, falleció precisamente la madrugada del lunes, luego de permanecer hospitalizada el fin de semana, pues sufrió una fractura de cráneo al realizar mal una ejecución acrobática, según informó la propia Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes. Según la declaración de su entrenador, Antonio Álvarez Flores, en un evento en el Centro Deportivo Ferrocarrilero, Andrea Martínez Rincón realizó un salto de alto grado de dificultad en el que se supone daría un giro de 360 grados a una altura considerable y caería de pie en el piso. Sin embargo, al momento de estar en el aire, la gimnasta no efectuó la posición de seguridad, que era extender los brazos, y por esto es que cayó de cabeza en el piso en el ejercicio que es conocido como básquet. Álvarez Flores explicó que desde hace 5 años es entrenador del equipo Gallos de Aguascalientes, al que pertenecía Andrea desde hace 3 años, tiempo en el que no tuvo complicaciones para realizar sus acrobacias hasta el pasado viernes, a pesar de que contaba con una vasta experiencia. El entrenador, de 40 años de edad, narró que él supervisaba los trabajos de la porra y se percató de la mala ejecución de Andrea. Y al ver que la caída era muy seria, optó por inmovilizarla y llamar a los servicios de emergencia para tratar de salvarle la vida, cosa que lamentablemente no se logró. Y esto implica una pérdida terrible para el deporte aguascalentense, independientemente de que hay muchos deportistas, hay muchos equipos, hay muchas disciplinas. El hecho de que una persona, una muchacha tan joven, pierda la vida en la raya, allí haciendo lo que le gustaba, es realmente y especialmente doloroso, y para toda la sociedad, porque con esto se pierden jóvenes valores, se pierden personas con empuje, con iniciativa, con ganas de vivir, con ganas de dar lo mejor de sí mismo, y cuando sucede este tipo de cosas, la sociedad pierde mucho, pierde muchísimo, más que el dinero que tira el gobierno en tonterías, más que a veces la inseguridad pública que nos agobia, o parece que nos agobia, más que los problemas del clima, más que las cuestiones que suceden en Oaxaca, en los bombazos en el DF. Una muerte así le pesa más a la sociedad. Una muerte así crea un enorme hueco, un vacío insalvable que nadie puede llenar. ¿Qué más? Ahora estamos excusando, y no más, escuchando Caña Quema. ¡Ay, qué buena rumba! Y aquí tiene usted al conjunto, otra vez al conjunto Son del Barrio. Ahí está, Caña Quema. Estamos dedicando el programa del día de hoy a la rumba antillana. Déjeme decirle que ante la expectativa de más de 40 frentes fríos, heladas y temperaturas bajo cero, Paraguas Calientes, se ha presentado por parte del gobierno del estado el plan de contingencia invernal. De acuerdo con este plan, que se presentó el día de ayer en Palacio de Gobierno, serán más de 1,000 elementos de la Policía Estatal, bomberos, protección civil y voluntarios quienes apoyarán como fuerza de tarea en la vigilancia y protección de la ciudadanía. Los habitantes del estado que permanecerán más vigilados serán los niños menores de 3 años y las personas de la tercera edad, y también el grupo de los indigentes, porque son los que sufren más las inclemencias del tiempo, amigo cibernauta. Cuide a sus hijos, cuide a sus adultos mayores, es rapidísimo la manera en cómo pierden el calor corporal los niños y los ancianos, Los niños, porque pues obviamente su corazón está muy chiquito y bombea más débilmente la sangre, y precisamente por lo mismo por los adultos mayores, que sobre todo el tejido adiposo hace que sea para la sangre, bueno, no el tejido adiposo, más bien el endurecimiento de las venas hace que sea más difícil para la sangre pasar, y eso es lo que calienta, mantiene el calor corporal. Es por eso que estos son los dos grupos más que hay que tener más cuidado. Y si uno siente frío, ellos sienten el doble de frío, mínimo. Bueno, hasta el momento se tienen censadas más de 700 comunidades que se ubican en 2.000 metros sobre el nivel del mar, principalmente en la zona de la Sierra Fría, las cuales serán las más golpeadas por las bajas temperaturas. Por lo tanto, las 3.500 familias que viven en estos lugares serán vigiladas en extremo, según el gobierno del estado, para evitar enfermedades y decesos. El gobierno del estado aseguró que comenzarán a repartir cobijas, despensas y láminas para reforzar los techos de la gente pobre. Lo dicen, ¿verdad? Así viene la información. Repartir cobijas, despensas y láminas para reforzar los techos. Caray, eso no es un techo, es una mentada de madre. Pero bueno, en fin. Ahora estamos escuchando ¿Cómo voy a sufrir? Y esto es de Ignacio Piñeiro. Rumba antillana de la buena. No jaladas, amigo cibernauta. Bueno, y déjeme decirle que ahora sí me encontré con una información que, mire, de plano mueve la risa. En buena onda. ¿Se acuerda usted de Felipe González, el exgobernador, que luego después, cuando andaba celebrando haber sido elegido para ser candidato a senador, fue exhibido a nivel nacional con una pistola al cinto, ¿sí? Una pistola que incluso cuando él era gobernador, a mí me la mostró estando ahí en su oficina, como diciendo, mire qué canijo soy. Ese mismo Felipe González, que alguna vez propuso pena de muerte para los criminales, ese mismo Felipe González que alguna vez propuso meter una iniciativa de ley para poder derribar los aviones de posibles narcotraficantes que estuvieran rondando por los cielos de nuestro estado, ese mismo Felipe González criticó ¡qué barbaridad! Condenó el uso de la violencia como instrumento de presión e intimidación. ¡Qué barbaridad! En una nota que publicó el periódico El Financiero, y que da cuenta de cómo senadores del PRI, del PAN y del PRD exigen a los gobiernos federal y capitalino que investiguen y castiguen con todo el peso de la ley a los autores de las detonaciones registradas la madrugada del lunes, el senador Felipe González condenó el uso de la violencia, y sobre todo cuando se dirige a instituciones democráticas, partidos políticos o personas físicas. Miren nomás qué cosas. Este legislador presentó además un punto de acuerdo en el cual se pide a los gobiernos federal y local que investiguen a fondo las detonaciones registradas en la sede del PRI, en el Tribunal Electoral y en una institución bancaria, pero no fue aprobado, pues el tema se tocó en el rubro de la agenda política. Sin embargo, el exgobernador de Aguascalientes manifestó el repudio del Partido Acción Nacional a esos hechos violentos y aseveró que la transición política ha sido posible a través de acuerdos y apego a la ley. ¡Miren nomás! ¡Miren nomás! ¡Qué barbaridad, de verdad! Mire que para ser hipócrita se necesita tener cara dura, ¿eh? Y estoy de verdad sorprendido de la cara dura de Felipe González. ¡Qué bárbaro! En la diosa rayo de aurora, trigueña fascinadora, cuando el cuero le retumba. Tiene su cuerpo dulzor, tiene su alma candela, para entonar el tambor. Tiene sandunga hechicera, dos hojas. Bueno, en fin, hijo de mi vida, qué barbaridad. Cómo me hubiera gustado verlo cuando estaba dando esa entrevista, ¿eh? De veras, yo creo que está, ha de haber andado hasta con las lágrimas en los ojos. Pero eso sí, con su pistola al cinto, faltaba más. Para eso es el mendigo fuero. Oiga, estamos escuchando esto que es una cosa sabrosa. La diosa de la rumba con el grupo Granda. Eso es candela pura, amigo cibernauta. Bueno, mientras se nos va la diosa de la rumba, haciendo cada vez menos y menos y menos en este audio, déjeme comentarle que ya, yo creo que ya los aguascalentenses estamos hasta la madre de Hugo Chávez, y otra vez, de Hugo Sánchez, perdón. La otra vez en un programa me equivoqué y le dije Hugo Chávez y viera cómo me pusieron. ¡Qué barbaridad! Bueno, perdón. Hugo Sánchez, ya que se vaya Hugo Sánchez, por Dios, joder con la crisis. Mire, desde el inicio, cuando se estaba barajando la posibilidad de que Hugo Sánchez viniera a como entrenador de Aguascalientes, ya desde entonces se sabía que el equipo Necaxa sería el trampolín para el Penta Pichichi para abordar la dirección técnica de la selección nacional. Bueno, durante todo este tiempo, desde que llegó Hugo Sánchez hasta el día de hoy, El ir y llevar de Hugo Sánchez y de Hugo Sánchez y de Hugo Sánchez y de Hugo Sánchez en la prensa local y nacional ya nos tiene hasta la madre. Y déjeme decirle que, bueno, ¿y por qué yo manejo este tipo de información? Bueno, pues precisamente porque hay un enorme afectado allí, la afición local, todas las personas que le van al Necaxa. Y obviamente aquí no nos vamos a poner a criticar que le vayan al Necaxa, hombre. Bueno, o sea, debieran de cambiarse a las Chivas, pero en fin, cada quien sus gustos. Pero bueno, la afición del Necaxa es la que está pagando los platos rotos. Evidentemente, los costos de haberse traído a Hugo Sánchez repercuten no solamente en la taquilla, eso queda pero bastante clarito, sino que también repercuten en el desempeño del equipo. Y no veamos, mire, ahora que juegan contra Morelia, pues va a estar difícil, es matemáticamente imposible que logre la clasificación o el pase el Necaxa, realmente difícil, casi imposible. Pero este tipo de cuestiones hacen que todavía la afición, bueno, además de tener su fe, su esperanza depositada en el Pentapichichi, está pensando en otra cosa, eso queda bastante claro. La calidad en el juego de los jugadores no puede ser buena porque saben que se les va a ir el entrenador, el director técnico, se les va, no hay más remedio. Y bueno, déjeme decirle que también ya uno queda harto hasta el momento de estar viendo cómo se maneja que esto, que el otro, que a lo mejor sí, que a lo mejor no, que primero digo que sí, luego después que no, y luego que Hugo Sánchez se enoja porque la prensa lo tiene así, pero luego después coquetea con la prensa, y luego fulanito que sí, fulanito que no, y luego nos faltan los reporteros que para todo comen, cenan, desayunan, y hasta yo creo que están enamorados de este canijo Hugo Sánchez, no Chávez, Sánchez. Ya chole, en buena onda, ya queremos dejar de ver, algunos de nosotros por supuesto, dejar de ver el nombre de Aguascalientes ahí asociado al de Hugo Sánchez. Ya que se vaya, le urge al Necaxa que se vaya Hugo Sánchez, y también le urge a la selección nacional que ya llegue Hugo Sánchez. Hombre, vamos a ver de qué cuero salen más correas, y quién quita, a lo mejor sí sale. Que es la rumba, caballero. Lo que es la rumba, caballero. La baila Juan y la baila Pedro, la baila el blanco y la baila el negro, la baila el malo y la baila el bueno, la baila el gato y la baila el perro. Lo que es la rumba, caballero. Oiga usted lo que es la rumba según Roberto Faz. No, qué brutalidad. Ahí está lo que es la rumba y su autor es Roberto Faz. Recuerde usted que estamos escuchando la rumba antillana, la auténtica, la original, la absoluta rumba antillana. Bueno, déjeme decirle que antes de iniciar su viaje de trabajo por China, el gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, comentó que es necesario, así de plano, necesario, formalizar un mayor intercambio con Asia, donde la mayoría de los países que integran ese continente experimentan una evolución económica de grandes proporciones. E insistió que Aguascalientes le puede ofrecer al gigante asiático, en este caso China, un gran potencial económico. Y también comentó algo que, mire, queda bastante claro que el gobernador no lee mucho, ¿eh? O por lo menos la lectura o la historia no es su fuerte. Porque, mire, déjeme que diga que dice que las tradiciones y costumbres que nos hacen diferentes son las cosas que nos pueden unir y que hay que abrir las fronteras en el desarrollo de Aguascalientes y el bienestar de los ciudadanos. Además, el establecimiento de nuevas alianzas comerciales, educativas y culturales permitirán la consolidación del estado, del desarrollo del estado. ¿Por qué le digo yo a usted que el gobernador no lee? Bueno, pues queda bastante claro, mire, fíjense que algunos cibernautas se quedaron de a seis, se quedaron impactados con lo que les comentaba el día de ayer con respecto a la presa de las Tres Gargantas allá en el río Yangtze. El río Amarillo, que es conocido allá. 1,000 pueblos quedarán inundados. Es el tipo de tradiciones y cultura que uno diría, ay caray, yo no la quiero para Aguascalientes. Pero bueno, al gobernador parece ser que le gusta o simplemente no sabe del asunto. Hay otra tradición, hay otra costumbre allá en China. En China es deseable para las familias que el primer hijo de cada familia sea varón. Como en China está penalizado tener más de dos hijos, evidentemente que la enorme mayoría de las familias chinas esperan con gran ansiedad que el arribo del primogénito sea varón. Bueno, que este sea varón. Hay algunas aldeas, muchas aldeas, en las que la costumbre, la tradición es que si el primogénito es mujer, pues entonces se mate a este primogénito para dar oportunidad a que el siguiente sea varón. Eso es lo que sucede en China, amigo cibernauta. Otra cosa que ayer se me olvidó comentarle ayer a usted. Apple fabrica la gran parte de sus iPods en China. Recientemente Apple se vio metida en un verdadero escándalo porque resulta que la gran mayoría de los trabajadores de Apple, bueno, de la planta de Apple allá en China, trabajaban prácticamente como esclavos, recibiendo una paga microscópica, algo así como 20 centavos de dólar diarios, por el trabajo que desempeñaban en la planta de Apple, o con una de las plantas subsidiadas de Apple allá en China. Déjeme decirle que China, precisamente por ese tipo de cosas y por las enormes represiones que existen para periodistas allá en China, forma parte, la República China, de los 13 países predadores de la libertad de prensa, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras. Allá se reprime a los periodistas con cárcel, con la pena de muerte. Otra cosa, digo, para aderezar el asunto. Todas estas violaciones sistemáticas de los derechos humanos en China han provocado que esté en riesgo la posibilidad de que los Juegos Olímpicos se efectúen en China, que se supone que van a ser precisamente en esta ocasión, allí en Pekín. Digo, esto es lo que el señor gobernador Luis Armando Reynoso Femat considera como una cultura deseable para acá a México. Uy, bueno, a lo mejor sí, porque recuerda que al inicio del sexenio hubo un funcionario público que tenía esclavos en su rancho. A lo mejor sí lo quiere. Bueno, hijo, qué barbaridad, hay días en los que de plano yo estoy realmente nefasto. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, antes de la siguiente nota que estamos escuchando. Bueno, esto es un popurrí, nada más que no lo vamos a alcanzar a escuchar completito. Un popurrí muy bonito, que es por parte del conjunto Son del Barrio, y que incluye las canciones Medley, Olvido, Realidades y Hoy la Rumba. No la vamos a alcanzar a escuchar completita, amigo cibernauta, pero mire, por lo menos el arranque está pero de pocos pelos. Esa es la verdadera rumba antillana. Bueno, ahora déjeme de comentarle, amigo cibernauta, que este próximo 11 de noviembre en el auditorio del Hospital Miguel Hidalgo, a partir de las 8:30 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, tendrá verificativo el primer simposio radiológico de actualización dirigido a técnicos radiólogos, enfermeras y estudiantes. Este evento académico se realizará con la finalidad de conmemorar el Día del Técnico Radiólogo, que se celebra el día 8 de noviembre. La organización de este evento corre por cuenta de la Asociación de Radiología e Imagen de Aguascalientes AC y por los técnicos radiólogos del Centenario Hospital Miguel Hidalgo. Por cierto, este último se distingue por brindar servicio diario en esta área y por contar con una sala de hemodinamia y tomografía computarizada. Este simposio pretende contribuir a la actualización de los conocimientos de los técnicos radiólogos, dándoles herramientas necesarias para la mejora continua de su trabajo en las áreas más críticas. Conocer el punto de vista del clínico respecto a lo que se espera de los estudios de imagen para una mejor satisfacción y atención de los pacientes, y también para conocer el diagnóstico y manejo de las reacciones de los medios de contraste. Le recuerdo, esto será el 11 de noviembre en el auditorio del Hospital Miguel Hidalgo, de las 8:30 de la mañana a las 2 de la tarde. Decirle que el Instituto de Educación tiene un programa interesante. Yo creo que sí es interesante. Bueno, antes de decirle que lo del programa, en este momento estamos escuchando Mi Ranchito, también con el conjunto Son del Barrio. Bueno, ya se está yendo Mi Ranchito, y ahora sí le platico este programa del Instituto de Educación de Aguascalientes, con el objetivo de combatir el rezago educativo en niños y jóvenes con problemas crónicos de salud y que continúen estudiando mientras se encuentran internados en el Hospital Hidalgo. El Instituto de Educación de Aguascalientes, por medio de la Dirección de Educación Básica, lleva a cabo un programa denominado Sigamos Aprendiendo en el Hospital. José Manuel Trujillo de la Riva, director de Educación Básica, dijo que este programa garantiza que los menores y jóvenes que se ven en la necesidad de ser hospitalizados tengan la oportunidad de adecuar su ritmo de estudios a sus condiciones de salud. Actualmente son atendidos 67 niños y jóvenes entre 1 y 17 años de edad. La mayoría de ellos presentan alguna enfermedad cuyo tratamiento impide que puedan asistir a una institución educativa a tomar sus clases de manera normal. Quienes guían a estos niños en sus estudios son personal del INEPJA. Y déjeme decirle que en el marco de este programa se apoyó, de acuerdo al Instituto de Educación, al estudiante Felipe de Jesús Sánchez Silva, quien vive en la colonia Vicente Guerrero de esta ciudad. Este muchacho padece una enfermedad crónica que le impide tomar sus clases de manera normal. Así pues, a este muchacho se le entregó una computadora que le permitirá realizar sus tareas en casa. Interesante, la verdad que sí es interesante. Visiones. tiene usted otra vez al conjunto Son del Barrio con esta canción que se llama Mente. Así se llama, Mente. Bueno, también, no mientes, mentes, ¿eh? No, tampoco vaya usted a creer que estoy tratando de decir cochinadas, amigo cibernauta. Bueno, déjeme decirle que este martes los legisladores integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la 59ª Legislatura recibió la visita del presidente municipal de Jesús María con el propósito de iniciar el análisis de su iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2007. Este alcalde, Luis Fernando Flores Martínez, ahí se presentó pues para reconocer que dentro de su paquete económico está contemplado el cobro del impuesto de por derecho de alumbrado público, porque esta recaudación representa ni más ni menos que 4 millones de pesos, ¿eh? 4 millones 400 mil pesos. Bueno, se recibieron los comentarios de este presidente municipal y el diputado Juan Manuel Ramos Mireles, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, a nombre de los demás integrantes se comprometió a que la propuesta emitida por el alcalde será analizada con pulcritud y concienzudamente, pues para ver si es cierto que le aprueban este tipo de cobros. Pero mire, bueno, qué poca abuela, o sea, volverle, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que el cobro de este impuesto es ilegal, el alcalde de Jesús María propone que de todos modos se haga. Ándele, siga votando. Escucha mi rumba moderna, sí, por eso me inspiro de nuevo al sol. Escucha mi rumba moderna, sí, por eso me inspiro de nuevo al sol. Somos tantos los rumberos y hay tantos compositores que yo no puedo gozar si no suenan los tambores. Ahí tiene usted la rumba moderna. Esta rumba la está tocando el conjunto Cuevana, ¿sí? Conjunto Cuevana, ¿eh? Estamos escuchando, este programa está dedicado a la rumba antillana, amigo cibernauta. Y déjame decirle que dejé lo mejor para el último, ¿eh? Usted va a escuchar ahorita lo que es bueno, lo que es sabroso, ¿eh? Espérese ahorita que termine esta nota. Déjame comentarle que la Comisión de Transporte Público de la 59ª Legislatura, en conjunto con el presidente de ATUSA, Salvador López Silva, acudieron ayer a las instalaciones del Instituto Estatal de Seguridad Pública, invitados por Filiberto Ramírez Lara, el secretario de Seguridad Pública del Estado, y también por el director general de Transporte Público, Gregorio Durón Bernal, para que estos pudieran analizar la situación actual del sistema de transporte público y al mismo tiempo recabar propuestas que pudieran ser contempladas dentro de la iniciativa de ley en este rubro. De acuerdo a lo que ha manifestado el diputado Francisco Díaz Alvarado, presidente de esta comisión, este diputado dijo que algunas de las propuestas encaminadas al mejoramiento del sistema son la modernización de la flotilla, que nomás no se da en los autobuses urbanos, estipular y difundir claramente la ciudadanía sobre los cambios de rutas e implementar capacitaciones continuas para los operadores de dichas unidades, porque la sociedad, dijo el diputado, está demandando un adecuado transporte. Por su parte, el diputado Efraín Castillo Valadez, secretario de dicha comisión, destacó que en esta reunión el vocero de ATUSA, Manuel de la Cruz Ricalde, expuso, entre otras cosas, incrementar el número de rutas y también contemplaron reordenamiento geográfico para el recorrido de urbaneros para tratar de brindar un mejor servicio a los usuarios. Al final de esta reunión, el diputado Díaz Alvarado, a nombre de los integrantes de la Comisión de Transporte Público, pues agradeció la invitación y se comprometió a tomar en cuenta algunas, no todas, algunas de las propuestas emanadas de este encuentro. Ya ya chau, avanza y la rumba se ha formado en el solar. Ya ya chau, avanza. guapa y la rumba se ha formado en el solar. Los soneros quieren rumba para poder guarachar. Ya no quieren bailar más ni el guaguancó ni el cha-cha-cha. Por eso piden a grito la rumba de este solar. Por eso piden a grito la rumba de este solar. Y ahí tiene usted, qué barbaridad, no, rumba pa' los rumberos. Esta es una composición de Roberto Faz y es interpretada por René Herrera. Eso es rumba, no jaladas, amigos cibernautas. De hecho, hasta me da pena tener que bajarle al volumen, pero pues ni modo, la información tiene que seguir. Este es un programa, pues ya no sé, no sé si es noticioso o si es musical. Cómico, mágico, musical, si usted quiere. Vamos a dejarlo así. Bueno, mientras se va la rumba para los rumberos, déjeme le comento que, Dios mío, apenas los ciudadanos estamos viendo que se abre una calle, en específico la Madero, que ya por fin ya puede usted circularla, y ya vamos a tener otra obra que nos va a hacer la vida de cuadritos. A partir de este jueves 9 de noviembre se va a cerrar la circulación vial de la avenida Circunvalación Poniente en su tramo de Jardines Eternos hasta la calle Salvador Quesada Limón. Y esto para continuar con las obras de entubamiento del arroyo de los Arellano, según dijo el titular de Capama, Adrián Castillo Serna. Este funcionario dijo que se pretende concluir la obra en la primera semana del mes de diciembre y se va a trabajar en ambos sentidos de la avenida. Así que, ni modo, va a ser necesario pues utilizar vías alternas. ¡Hijo de mi vida, qué barbaridad! Bueno, los automovilistas que circulen de oriente a poniente sobre el primer anillo no van a tener más remedio que desviarse hacia el norte por la calle Montebello y de ahí hasta llegar al arroyo de los Arellano y luego dar vuelta al sur para volver a incorporarse al primer anillo de circunvalación. También la idea podría ser desviar el tránsito vehicular evadiendo el área de trabajo recorriendo la avenida de la Convención al norte por la calle Jardines Eternos hasta llegar a la avenida Aguascalientes y luego de ahí hacia el sur hasta la calle Salvador Quesada Limón y desde allí entonces ya usted se regresa a al primer anillo. Para los que circulen de poniente a oriente sobre la avenida de la Convención, se va a acondicionar un tramo de terracería para el cruce del arroyo de los Arellano y de ahí hasta llegar a la calle Miguel Ruelas y luego de ahí una vueltecita para retornar a primer anillo y continuar hacia el oriente de la ciudad. Otra alternativa podría ser la desviación hacia el norte sobre Salvador Quesada Limón y continuar hacia el oriente sobre el segundo anillo. Bueno, estas obras van a implicar la modificación de las rutas del transporte público, la 20, la 27 y la 33. Así que para esto se habilitan de forma temporal señalamientos de paradas de autobús antes de la desviación para que los usuarios no tengan tanto problema. También se va a modificar el sentido de circulación de las calles Miraflores de primer anillo hasta Montebello. Luego también de la calle Montebello desde Miraflores hasta Arroyo de los Arellano. Y también de la calle Miguel Ruelas desde Arroyo de los Arellano hasta la avenida Convención. Híjole, qué barbaridad, esto es una mendiga locura. Bueno, ni modo, ¿qué es lo que puede pedir Capama? Pues comprensión por las molestias que estas obras puedan ocasionar. El típico letrerito. No, hombre, ahora sí, mi amigo cibernauta, por favor, póngase de pie, o todavía mejor, arrodíllese ahí donde esté usted, arrodíllese, o póstrese de hinojos, porque estamos escuchando a la reina de la rumba. Ahí tiene usted a la maestra, a la diosa de la rumba antillana, Celia Cruz. No, déjeme, me pongo de pie, déjeme, quito la cachucha, y le digo, maestra, ínclita maestra, ¿por qué nos has dejado? Híjole, no. Ahí tiene usted a Celia Cruz con esto que se llama Rumba Quiero Gozar. ¡Ay, señores! ¡Qué barbaridad! Bueno, ni modo, ahí se va, se nos está yendo la rumba, quiero gozar. Nos estamos viendo, doña Celia Cruz, ahí en los lagos la estaremos visitando allá en los terrenos donde usted anda ahora. Y déjeme decirle, mientras se nos va esta rumbita sabrosona, que hay unas informaciones que uno de veras hay veces que se queda así como que jajaja, jiji, jojojo. Con la intención de concientizar a la población sobre la importancia que tiene el pago oportuno de impuestos, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval dio arranque a una campaña denominada ¿Dónde están tus impuestos? ¿Dónde de veras están los impuestos? ¿Se ha preguntado usted alguna vez esto, amigo cibernauta? ¿A dónde diablos va a parar la lana que le pagamos al municipio? Bueno, aparentemente el municipio estará dando precisamente esta información a todos los que quieran escucharla. De acuerdo al municipio de Aguascalientes, este se encuentra entre los 5 ayuntamientos del país que son más sanos financieramente, gracias al manejo de los recursos que se ha dado últimamente, las participaciones federales y también a la contribución de la sociedad, que con el pago de sus impuestos ha permitido superar las metas de recaudación planteadas en esta administración. Déjeme decirle que efectivamente Aguascalientes es uno de los municipios en donde más se cumple con el impuesto sobre la renta, con el impuesto predial. Ese es el impuesto con el que más se paga. El presidente municipal jura y perjura que estas aportaciones de la ciudadanía son devueltas a la sociedad a través de obras públicas que tienden a elevar la calidad de vida, cuerpos de seguridad mejor capacitados, dotación de servicios básicos a más colonias y comunidades rurales, etcétera, etcétera, etcétera. En estos dos primeros años de la administración, el municipio presume que ha logrado llegar a una recaudación del 80% del impuesto predial en los primeros meses del año, y que cumpliendo con esas metas, el gobierno de la ciudad tiene la posibilidad de incrementar sus participaciones federales. Se invitó pues a la población a seguir pagando oportunamente su predial, faltaba más, con la confianza de que el manejo de los recursos es transparente y que serán devueltos a la sociedad a través de una mejor infraestructura, vía de comunicación eficiente, servicios públicos de calidad y el esfuerzo permanente de seguir siendo una ciudad segura. Bueno, está bien, sí, ok, hay que felicitar al municipio, sí, efectivamente, Aguascalientes es uno de los municipios que mejor se conduce en la materia de finanzas, pero bueno, obviamente tiene que salir la radiometrada del día de hoy, pero es que además los hechos no me permitirán mentir, amigo cibernauta. Mire, su servidor vive en el oriente de la ciudad. Pues sí, soy del proletariado, casi del lumpen proletariado, déjeme decirle. Bueno, mire, los camellones de las avenidas que están por esta zona del oriente de la ciudad, todos están secos, pero secos de verdad. Ahora, échese usted una vuelta al norte de la ciudad, amigo cibernauta. Dele una checada a los camellones de las avenidas del norte de la ciudad, en específico, por ejemplo, Colosio. Verdes, no, hasta sistema de irrigación tienen. Bueno, a lo mejor ahí no hay duda, porque en todo caso serán más movidas las personas del norte que los del oriente de la ciudad. No, ellos no piden nada, pero déjeme decirle que en donde están los fallos de recaudación del impuesto predial del municipio de Aguascalientes están precisamente en el norte de la ciudad. La gran mayoría de las personas que viven en el norte de la ciudad son las que no pagan su impuesto predial y tienen unas avenidas bonitas de verdad. Bueno, ¿y sabe usted en dónde casi el 95% de las personas cumplen con su impuesto predial? Precisamente en el oriente de la ciudad. Que me venga el alcalde a decir que son mejores las vialidades que tenemos aquí y que es mejor la vigilancia que la que tenemos aquí, siendo que nosotros somos los que más pagamos el impuesto predial. Mire, híjole, suena a mentada de madre y dan ganas hasta de regresársela, joder, con la crisis. Aquí en Santiago hay un viejito muy popular. Aquí en Santiago hay un viejito muy popular. Bueno, pero ¿cómo se puede enojar uno? ¿Cómo puede estar enojado uno cuando uno se pone a escuchar esta rumba sabrosa? Viejito Cañandonga. Esta canción así se llama, Viejito Cañandonga, y es del conjunto Son del Barrio. Bueno, déjeme decirle ahora, fíjese que los noticieros se me están haciendo cada vez más largos, qué barbaridad, una disculpa. Bueno, le platico, amigo cibernauta, que el Partido Revolucionario Institucional Estatal, su única función sigue siendo la de ser vocero, y mal vocero, de el senador Carlos Lozano de la Torre, también mal senador, déjeme decirle, porque ha demostrado una ignorancia supina en algunos temas torales, Pero bueno, yo creo que eso se le puede perdonar. ¿Por qué? Pues nadie lo eligió. Es plurinominal. ¿Quién se va a hacer responsable de que esté allí? Bueno, como sea, la coordinación de prensa del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional dio a conocer que Carlos Lozano de la Torre, el senador, hizo una propuesta con punto de acuerdo al Pleno Legislativo en la sesión de ayer para que el Senado de la República solicite al presidente Vicente Fox Quesada remita a esa soberanía un informe detallado de las causas por las cuales se incrementó considerablemente la deuda interna del país hasta en 1,323,971 millones de pesos durante el sexenio por concluir. Lozano de la Torre subrayó que el gobierno foxista ha repetido en varias ocasiones el gran logro que ha tenido al reducir la deuda externa del país de 12.9, que representaba el 12.9 que representaba el Producto Interno Bruto en el año 2000, al 6.5 para septiembre de este año. Y este porcentaje representa 310 mil millones de pesos. Pero que también ha omitido este gobierno federal mencionar el crecimiento de la deuda interna hasta en 1,323,971 millones de pesos. Esto significa un alza del 59% en comparación con la registrada en diciembre del año 2000. El senador dijo que este incremento exorbitante del saldo, que no solo supera los pasivos públicos con el exterior, sino el costo del rescate bancario, ha conducido a que el sector público concentre 8 de cada 10 pesos disponibles de financiamiento en el mercado nacional de deuda, lo que ha encarecido el crédito para las empresas, repercutiendo además de la inversión adicional privada y también en la generación de empleos. Bueno, ahí está lo que dice el senador. ¿Qué dice el partido? Pues sabe. A continuación, nuestra sección ciencia. ¿Usted tiene un familiar que tenga diabetes? ¿Es usted diabético? ¿Tiene antecedentes de diabetes en su familia? Pues esta información de la sección ciencia le interesa sobremanera. Científicos crean un páncreas artificial. ¿Para qué serviría este páncreas artificial? Pues precisamente para administrar la insulina sin necesidad de inyectarse. Científicos británicos probarán un nuevo páncreas artificial en niños con diabetes tipo 1. El aparato permitirá al usuario un control más estricto de su enfermedad y, según los expertos, mejorará dramáticamente su calidad de vida. El llamado sensor de glucosa computarizado será puesto a prueba por científicos de la Universidad de Cambridge en enero próximo. La diabetes tipo 1 es un trastorno en el que el páncreas tiene una capacidad limitada de producir insulina, la cual es necesaria para regular los niveles de azúcar en la sangre. Es por eso que los pacientes diabéticos necesitan controlar sus niveles manualmente e inyectarse todos los días. El páncreas artificial es el tamaño de una tarjeta de crédito y se lleva en el cuerpo. Tiene un sensor de glucosa y una bomba que suministra la insulina al organismo a través de una sonda subcutánea. Según los expertos, el dispositivo permitirá a los pacientes con diabetes un estilo de vida más flexible y ofrecerá más defensas contra complicaciones. Como nos dijo en BBC Ciencia el doctor Santiago Muso, endocrinólogo infantil de la Clínica Alemana en Chile. Pienso que es importante por varios motivos. Primero, que la diabetes tipo 1 está aumentando. Segundo, porque el control de la diabetes es difícil, especialmente a medida que pasan los años y especialmente en etapa de la pubertad y adolescencia, que los controles son más difíciles por los cambios psicológicos y hormonales propios de esa edad. Por lo tanto, todo lo que sea un monitoreo continuo y con administración de una insulina basal, pienso que sin duda mejora la calidad de los controles y yo diría también la calidad de vida, en el sentido que es reconocido que hay una clara correlación entre grado de control de la diabetes y prevención o disminución de las posibilidades de tener las complicaciones secundarias de esta enfermedad. ¿Cómo debe controlarse hoy en día un niño con diabetes tipo 1? Es una carga psicológica y física bastante fuerte, ¿no es así?, el inyectarse diariamente insulina. Sin duda es una fuerte carga que implica, por lo menos, relativamente bien controlado al paciente, unos 4 controles al día de glicemia y además controlando todas las alzas que se puedan producir. Por lo tanto, una máquina que, primero que todo, esté dando las cantidades basales de insulina que requiere el cuerpo y, además, informando de la cantidad de insulina que se va a requerir antes de cada comida que va a tener el paciente, creo que ayuda claramente a mejorar el grado de control de esta enfermedad. Los científicos esperan probar el páncreas durante los próximos 2 años y dicen que podría estar disponible comercialmente en unos 4 o 5 años. Las agendas para el día de hoy, amigos cibernauta, pues bueno, el gobernador sigue en su gira allá por China. Por su parte, el presidente municipal, Martín Orozco Sandoval, estará atendiendo el miércoles ciudadano en los patios del Palacio Municipal a partir de las 9:30 de la mañana. Y luego también en el Congreso del Estado, a las 9 de la mañana, se dará la reunión de la Comisión de Vigilancia. Posteriormente, a las 10:30 de la mañana, vuelve a reunirse la Comisión de Vigilancia. Luego, a las 12 del día, la Diputación Permanente se reunirá. Bueno, y este es el clima. Mire, no pude resistir la tentación, amigo cibernauta. No se puede. Ahí tiene otra vez Rumba Quiero Gozar con Celia Cruz, Digo para que usted agarre confianza, amigo cibernauta. Y déjeme decirle, mientras estamos escuchando esta cosa preciosa, el clima para el día de hoy: la máxima 24 grados centígrados, la mínima 10 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente será de 28% y se pone seco el asunto. Es por eso que el punto de rocío será al menos 1 grado centígrado. La presión atmosférica está en 30.10 pulgadas, la visibilidad en 16.1 kilómetros de distancia, las nubes a una altura aproximada de 900 metros sobre el nivel del suelo, la duración de la luz visible ya batió ahora sí que el umbral de las 12 horas, la luz visible durará 11 horas con 59 minutos. Así pues, la luna y también la luna en la noche estará brillando a un 88% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernauta. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Recuerde que usted puede escuchar este noticiero desde www.crisolags.com.mx. De igual forma, también lo puede escuchar desde www.elcafecito.net. También puede usted escuchar nuestro noticiero desde www.hidrocálidos.net. Y también se puede echar usted su vueltecita en la página www.vendelo.com.mx y también ahí estamos. Y por si esto no bastara, por si la invasión de la radiomanía, de la radiometromanía no fuera suficiente, también nos puede usted escuchar desde www.reactorradial.com, amigos cibernauta. Y pues, ¿qué me queda? Simple y sencillamente, desearle a usted un excelente día y espero que por lo menos usted haya batido el bote un ratito con esta deliciosa sesión de rumba antillana del día de hoy. Que tenga usted un excelente día.